Salvador. ¿Estás preparado para descubrir qué hay al otro lado del silencio? Black Moon Shows presenta a los ángeles del infierno en El Salvador. Este próximo 5 de octubre en el gimnasio Adolfo Pineda en Santa Tecla a las 7:30 p.m. Compra tus boletos en digiticket.online. Recuerda comprar tus boletos por transferencia bancaria, en Bitcoin a través del archivo Wallet. Los ángeles del infierno en El Salvador. Te invita Black Moon Shows.